Boom, Alan Gómez. Doctor. Come on, man. Come on, baby. Su guacha está preñada, capa de guacho es mío. Yo le hago un crío y me voy en un clío. Nunca me desvío, cruzando el río. Me quieren hablar de calle, en su cara me río. Are you ready en el infierno para el desafío? Muchas me muestran los dientes, pero no confío. Sonando en el country y en el chaperío. Ese guacho Gil es un pecho frío. Cuando vos te vas con tu ñeria rancha, de repente tu guacha a mí me habla al chat. Ella me tiró la onda para garchar. Ella me dijo que a las 4 vos te vas. Hace culo, yo lo quiero emborrachar. En la pija me tiró un litro de champán. Hace culo, yo lo quiero emborrachar. En la pija me tiró un litro de champán. Hace culo, yo lo quiero emborrachar. Hace culo, yo lo quiero emborrachar. Hace culo, yo lo quiero emborrachar. Yo no tengo Ferrari, recato un Peugeot. Si se arma Bondi en el party, recato una Glock. Me voy de gira para el after, voy con Alan Gómez. No compro con productores que le mandan ciome. Yo le pego a la bolsa como Estalones. A esos raperos yo voy a partirlo al yome. Fumo Paco, estoy muy duro. Yo la llevo pa' lo oscuro. Esos raperos mienten, se lo juro. En la boca le eyaculo. Fumo Paco, estoy muy duro. Yo la llevo pa' lo oscuro. Cuando vos te vas con tu ñeria rancha, de repente tu guacha a mí me habla al chat. Ella me tiró la onda para garchar. Ella me dijo que a las 4 vos te vas. Hace culo, yo lo quiero emborrachar. En la pija me tiró un litro de champán. Hace culo, yo lo quiero emborrachar. En la pija me tiró un litro de champán. Doctor Alan Gómez. Ladies and gentlemen. Hey, se pulió todo, amigo.